José Luis Campos, abogado de la familia de don Jerry Rivera. Ya empezamos la fase de conclusiones, que es la fase final, donde las partes le dicen al tribunal por qué les tienen que dar la razón a cada uno y no a la parte contraria. Okay. Y lo último que nos llama la atención es sobre el tema del manejo del tiempo por parte del tribunal. Vimos que en algún momento le solicitó a la defensa que acortara un poco la argumentación alrededor de una prueba. Sin embargo, a ustedes les sucedió de que acortaran el tiempo en la etapa de conclusiones. Son dos momentos distintos. ¿Eso es normal? ¿A usted le ha pasado alguna vez que le cambien la dinámica de exposición de sus pruebas en un tribunal? Nunca en la vida. Primera vez en 25 años de ejercicio profesional. ¿Y hay alguna valoración que pueden hacer al respecto o prefieren que avancen? No, simplemente lo que quieren es que cambie la forma. Yo la voy a cambiar sin ningún problema. Ya yo tengo todo preparado. Es previsible, nos hemos topado con situaciones que no se dan, por ejemplo, en San José. Entonces ya sabíamos que esto así podía suceder. Respecto al tema del tiempo de las conclusiones, que de lo que falta, hoy vimos que querían apurarlo a su presentación de conclusiones, sin embargo el abogado de manera informal, cuando terminan en la audiencia, le dice que probablemente él dure de 1 a 2 días, es decir, que va a ser una extensión bastante larga. Nos parece y nos llama la atención nuevamente de que a usted lo recorten el tiempo y al otro le permitan hablar 2 días si lo fuera necesario. ¿No le llama usted la atención esto de ninguna manera? Es que no puedo decir, si le da para hablar los 2 días, que hable los 2 días. No puedo decir si eso va a ser mucho, si va a ser poco, si es innecesario, si es suficiente, no lo sé. Yo espero, por ejemplo, terminar en 1 hora. Mañana puede ser que me extienda más. Ok, de lo que falta, ¿qué sigue para el día de mañana? Porque vimos que se va probablemente a extender mañana. Probablemente mañana no termine este juicio. ¿Qué sigue? No, probablemente no va a terminar mañana. Seguramente se van a habilitar otras fechas de esta misma semana para terminar. Una vez presentada la etapa de conclusiones, ¿cuántos días se toma la declaración de la sentencia? 2 días. Ok. ¿Alguna conclusión que ustedes como equipo de abogados quieran hacer al resto de personas, países y organizaciones que están dándole seguimiento a este caso y que les ha llamado mucha la atención de cómo se ha dado la dinámica? ¿Algún mensaje que les quiera usted transmitir como equipo de abogados de lo que viene, lo que falta o lo que ha sucedido? Nosotros creemos que hay mucha prueba para una nueva condenatoria. Obviamente eso no depende de nosotros, depende del tribunal, pero el objetivo, por lo menos de mis conclusiones, es demostrarles por qué es que tiene que condenar al imputado.